Seguimos en el magazine de Talavera y su comarca y ahora vamos a hablar de una asociación que se dedica a proteger a los animales. Estamos hablando de Adoptala y tenemos con nosotros para hablarnos de ella a Cristina García. Buenos días, Cristina. Buenos días. Y a Raúl Corrochano, hola. Hola, buenas tardes. Bueno, muchísimas gracias por estar aquí con nosotros y por haber venido hasta nuestros estudios para hablarnos de Adoptala. ¿Qué es Adoptala? Pues una protectora de animales. Nos dedicamos a el rescate, el cuidado de animales que recogemos, la higiene, si tiene algún problema veterinario se le lleva al veterinario y la gestión de adopciones. Adoptala entonces es una protectora de animales en realidad, ¿no? Sí. ¿Dónde estáis? En Tabla de la Reina. ¿Y tenéis algún sitio, o sea, si yo me encuentro un animal o cómo hacéis el tema de la recogida de animales? Todo es con casas de acogida. Gente que se ofrece a tener animal en su casa, le educa, nos facilita llevarle al veterinario, nosotros corremos con los gastos veterinarios, de alimentación. En la mayoría de los casos las casas de acogida se ofrecen a pagar, por ejemplo, el pienso, las cosas como son. Uh-huh. Veamos. O sea, vosotros como asociación, como tal, no tenéis un sitio físico, un sitio donde que haya perreras o algo así, ¿no? No. O sea, dependéis de las personas que quieran ser como padres de acogida o... Sí. O, bueno, digo padres, está mal dicho lo de padres, ¿no? Pero dueños de acogida, ¿no? Casa de acogida, lo que es educarlos, sacarlos a la calle, pasearlos, darlos lo que es la vida de una mascota que tendría cualquier persona. Lo que pasa es que esos animales no lo han vivido. Hay algunos que no han vivido eso. Hay algunos que han estado en la calle siempre. Siempre. Tienen miedo. La familia de acogida se dedica a eso, a quitarlos el miedo, a educarlos que hagan sus cosas en la calle. Los llevan al veterinario cuando hace falta. Nosotros corremos con los gastos veterinarios y darles el cariño que necesitan para que vuelvan a ser lo que son, perros. Uh-huh. Y mascotas. ¿Cuántos? ¿Siempre cogéis perros o solo perros? No, hay veces que gatos. Lo que pasa es que es más complicado el buscar casa acogida para gatos. Hemos tenido hurones, hemos tenido alguna cobaya, conejos. No, pero normalmente lo que más se abandona son perros. ¿Y lo que más fácil se adopta? El perro. Perros también, ¿no? Bueno, pero por ejemplo una cobaya, un conejo, eso, ¿no son más fáciles de...? Pero es que hay menos abandonos. Hay menos abandonos, claro, en proporción, es verdad. Bueno, ¿cómo cuando una persona se encuentra a un perro, qué es lo que debe hacer? A ver, hay gente que la verdad que hay muchos particulares que hacen una labor también que es, normalmente se nos avisa. Si nosotros tenemos sitio, automáticamente le cogemos. Si no tenemos sitio, lo que hacemos es decirle que la única manera que podemos ayudarlo es que se hagan casa de acogida indefinida. Le explicamos lo mismo que te estoy explicando a ti, que corremos con todos los gastos. Hay gente que sí que se queda de acogida y hay otra gente que a lo mejor temporalmente no los aguanta unos días hasta que conseguimos nosotros a alguien que se queda de casa de acogida. Uh-huh. En otros casos hay gente que no aguanta, coge el perro directamente o le vuelve a soltar o le lleva a la perrera. Yeah. Supongo que también habrá casos en los que digan, no, yo solo pongo unos días y después de haberlos tenido un par de días, le dice, bueno, no me importa tenerlo otro par de días y al final terminen quedándoselo, ¿no? Sí, hay veces que sí. No es lo más normal, pero sí, hay veces que sí que se quedan con... Hay veces que también la casa acogida adopta. Claro. Claro, porque se les coge cariño, ¿no? Son animales. Yo en mi casa he adoptado y mi compañera también. Sí, de hecho, yo ya tengo unos cuantos. ¿Unos cuantos? ¿Cuántos? Pues tengo 6 míos y 2 de acogida. Bueno, es una buena cantidad, sí, señora. De momento. 6 perrillos. Y yo 2 y 8 en acogida. 2 y 8 en acogida, bueno. ¿Cómo podemos hacer que la gente... Primero, ¿qué habría que hacer para que la gente deje de abandonar perros? Concienciarse de que no es un juguete. El perro tiene unas necesidades... Salir por la mañana, salir por la mediodía y salir unos buenos paseos por la tarde. Si es posible, los 3 paseos que fuesen grandes, pero no es posible porque normalmente trabajamos, pero por lo menos uno al día, que fuese de mínimo una hora, hora y media, para que el perro se, no sé cómo explicarlo. Sí, haga el ejercicio que corresponde, se airee, ¿no? Se airee, que no tiene un botón donde se apaga. Muchos problemas que tiene es que la gente se cree que tiene un botón y se apaga el perro. Claro. Entonces, en cuanto tienen un capricho, cogemos un perrito, o para el niño, o para una persona mayor que se ha quedado sola y no la han avisado y la mujer en realidad no quería un perro. Mm. Ese perro empieza a ser un problema, tanto como para un niño, como para una familia. El perro hay que sacarle, lo que te he dicho. El perro hay que saber educarle. Muchos perros, en cuanto dan un poquito de problemas, ya no lo queremos. Empezamos a decir que el perro no le quiero porque muerde, porque que a lo mejor no muerde. Y ya acabamos abandonando el perro en la calle. Uh-huh. Es que ahora mismo un perro es peor que un niño. Porque un niño se va a ir de cumpleaños con los amigos, con la novia, se casará y se irá. Pero un perro bien cuidado mínimo dura 15 años, y 15 años que depende de la persona que le tenga, para todo. Nuestros hijos al final se hacen independientes, pero un perro no. No. Desde que le coges, si coges cachorrito o adulto, durante 15 años va a depender de ti, para todo. Antes hablábamos, antes de empezar la entrevista, hablábamos entre nosotros, decíamos que Talavera es una ciudad en la que se abandonan muchísimos perros. Y también es una ciudad en la que yo llevo poco tiempo viviendo en Talavera, pero hay muchísimos perros con dueño, quiero decir. O sea, es una ciudad que tú vas por la calle y es normal ver a una persona con un perro. Incluso hay sitios de esparcimiento de perros. Uh-huh. Y con dos perros y hasta tres. Gente. Claro. Yo sé que mucha gente se queja de las cacas de las calles. Sí. Lo voy a dejar bien claro. Yo, por ejemplo, me muevo por los sifones. Los sifones puede ir cualquiera, verá que está bastante limpio. Ajá. En Talavera, si la gente no recogiese las cacas, no se podría pisar. El índice, la cantidad de gente que tiene mascotas es muchísimo. Si no se recogiese las cacas, un perro viene haciendo caca tres veces al día. Sí. El problema de las cacas es un vecino que tenga alguno en la calle, que no recoge ninguna caca. Ajá. Tres veces al día, durante 5 días, son 15. Durante 7 son 21 cacas en la acera. Entonces, a lo mejor, cuando se quejan de que están las aceras llenas de cacas, solo tienen que mirar a un vecino. Claro. El que no recoge. Efectivamente. Esto se acaba muy sencillo. Es coger cualquier persona paisano cualquiera que vea a uno que no recoge las cacas, simplemente es denunciar. Porque lo que pagamos es justo por pecadores. Efectivamente. Entonces, que la gente se entere que Talavera de caca está limpio. Si no se recogiesen las cacas, la cantidad de mascotas que hay en Talavera no se podría pisar. Claro. O sea, que miren a su alrededor a ver quién es el vecino que ensucia. Y que denuncien. Y que se den cuenta que a los dueños de los perros que limpian las cacas de sus perros sienta muy mal. Son los primeros que cuando ven otra les molesta, hombre, ¿verdad? Y discutimos mucho. Porque nadie la recoge por gusto. No es agradable, no, hombre, sin embargo no, hay que hacerlo. A mí no me importa. Yo en mi casa no las recogería, igual en la calle. Yo, mi hijo de pequeño, ya tiene el 27 y 22, mis hijos. Y mis hijos lo han tirado un papel a la calle y lo han recogido. Hay que empezar desde pequeño. Efectivamente. Uh-huh. Y con los perros igual. Tú tienes un perro, te sacas por la mañana, recoges su caca. ¿Qué dicen ahora de que hay que llevar una botella de agua? Pues si lo dicen, se lleva y punto. Yo tenía un galgo macho, Alf, el copetón de la pata, y mi galgo no me daba en ninguna esquina de Talavera. Yo salía de la calle Cerías, que estaba en casa de mi madre, le tenía la acogida, porque le ha estado operado una pata, y le sacaba desde la calle Cererías hasta el puente viejo sin dejarle mear. Cuando claro. Llegaba a la tierra, solo meaba una vez, no marcaba. Uh-huh. Y ese perro ha estado conmigo sin marcar por las calles. Si tú sacas un perro, le llevas el primer portal, mea. Segundo portal, mea. Tercer portal, mea. Al día siguiente hace lo mismo. Claro. Entonces, lo que hay que intentar es sacar los perros donde hay que sacarlos. Un perro es para que pise el campo, pise la tierra. No coger y que esté siempre en la acera. El que salga del portal, de la vuelta a la manzana y luego vas a meter a casa. Eso no es la vida de un perro. La vida de un perro es sacarle por la mañana, y si te tienes que ir a Ronda Sur y te tienes que levantar media hora antes, aunque trabajes a las 7 de la mañana, te tienes que levantar a las 5 y media, te levantas a las 5 y media y sacas tu perro hasta la Ronda Sur, donde haya tierra, donde haya césped. Claro. Lo que pasa es que la gente no se conciencia. Evitaríamos también muchos malos olores, sí, en la calle. Sí, y luego hay una prueba que está muy clara. Cuando llueve, no hay mascotas en la calle, nada más que los cuatro que sacamos los perros todos los días, llueva o truene. Uh-huh. Y los perros salen, lluevan o truene. Claro, es que tienen que salir todos. Si el perro se moja, también te tienes que mojar tú, que eres su dueño. Efectivamente, eso, aunque lleves paraguas. O le pongamos un chubasquero a los perros, ¿no? También. Sí, sí. Bueno, vamos a volver al tema de vuestra función dentro de esta sociedad, que es esa, es proteger a esos animales que por desgracia hay muchos desalmados que abandonan y que aparecen sin dueño en las calles. ¿Cómo surge hacer Adoptala? A ver, nosotros estábamos en otra protectora antes. Entonces, ¿ya? Por motivos que no vienen al caso, pues nos salimos, fundamos esta otra. Tenemos experiencia en dar perros en adopción. Ya, tú llevas 4 años y yo llevo 3. Pues salió pues porque nos motiva. Ya. Yo me dedico también al rescate con jaula. Nos dan un aviso, salimos a la hora que sea, montamos la jaula y lo que más rescato ahora mismo son galgos. Ajá. ¿Se siguen abandonando los galgos a pesar de todas las campañas que ha habido? El año pasado, según la Guardia Civil, se han abandonado 51 y según la asociación a la que pertenezco, Rescate, cogimos 550. Pues, solo nosotros. Pues, eso es como las manifestaciones, entonces, ¿no? Según los organizadores hay millones y según la policía miles. No, el problema es que ellos lo miran en la perrera, que a lo mejor hay 51, pero en las calles y en las protectoras, solamente en Sevilla, en la Fundación Benjamín, hay 660 y tantos galgos y otros 600 en espera de lista para entrar al refugio. Eso es solo una protectora. Qué pena. Qué pena. ¿Y en nuestra zona qué es lo que más abandona? ¿Perros? De todo. ¿Sin ahora raza? ¿Mestizos? De todo. Ahora mismo en Talavera esta semana se han cogido, yo cogí 3 galgos. Ayer se llevaron 2 de los sifones a los municipales y hay otro por Talavera que ves tú por las mañanas. Ayer había otro atropellado en la carretera de Calera en el kilómetro 2,5 con Chi, está tirado allí. Llamé a los vamos a la Guardia Civil y allí sigue en la parada de autobús que hay. Ahí tenemos un carlinos, que es Homer, Carlino de raza. Tenemos a Kika, de un pastor alemán, de un hombre de un pastor, que le atropelló con su coche, está pendiente de operarle de otra pata. Un teker, es que da igual, De todas las razas, ¿no? De todas las razas. Quizás a lo mejor un poco más podencos, galgos, todo lo que sea perro de caza es lo que más abandona. Uh-huh. ¿Y perros mayores, a lo mejor, o no? Da igual, mayores o pequeños, si no te tiran los cachorros al vertedero o a la basura. Pobrecitos. Bueno, pues ¿qué puede hacer una persona que quiera colaborar con Adóptala? Cristina. Pues mira, ahora mismo tenemos un teatro mañana. Ajá. En el Palenque, es comedia, va a estar muy bien. Lo va a hacer el grupo de teatro El Corral. Sí. Entonces, por ejemplo, con lo que saquemos del teatro queremos pagar la operación de Leia, que la tienen que operar de los codos, que los tiene calcificados, y le tienen que operar para que pueda doblar, porque los tiene totalmente rígidos, entonces ella no se puede sentar, se tira directamente para poderse tumbar. Ya. Entonces, o sea que una de las formas que habría de apoyaros sería con dinero directamente. Sí. No, eso es ir al teatro. Nosotros bueno, ya, me refiero a que ahora, bueno, está esta opción, que es ir al teatro y, bueno, pues por un módico precio puedes, que son 5 euros, me parece, ¿no? Sí. La entrada de los viernes del teatro. Puedes colaborar. Sí. Pero si alguien dice, bueno, yo puedo dar más dinero también, pues para el tema de gastos de veterinario, alimentación y demás, lo puedo, ¿no? Hacer un ingreso directamente a la cuenta. También se puede hacer el teaming, que es 1 euro al mes, para la gente que a lo mejor tampoco anda bien y 1 euro al mes tampoco cuesta nada. Es que nos lo gastamos en cualquier tontería. Pues un euro al mes de mucha gente a nosotros, vamos, nos haría muchísimo. Pues sí. Hacemos rifas, tenemos una bicicleta. Que ¿ahora? Sí, una bicicleta que está nuevecita, la dona una casa acogida, que tiene una perrita que la cogimos en la universidad, una drata. Después de 1 año hubo que operarla de una hernia diafragmática, se la abrió en canal. Y está agradecido y nos donó una bicicleta. La tenemos subastada, 7 euros el número. Tenemos una cena en el mesón de Calera. Hacemos mercadillo solidario. El día 15 vamos a estar en el Puente Viejo, en la fiesta del Puente Viejo. ¿Y de todo esto cómo nos podemos enterar? Normalmente en el Facebook. En Facebook tenéis perfil de Facebook. Sí, en la página de Adóptala. Adóptala. ¿Y en página web? En la página web. Vale. Porque es importante que nuestros oyentes sepan dónde dirigirse. Y grupo de Facebook también, que es Adopta la Vera. Muy bien. Eso, bueno, económicamente, podemos ayudar bien en la de cualquier forma, yendo al teatro, con las rifas, sí, haciendo una donación, como ustedes quieran. Y además, también como casa de acogida, ¿no? Como casa de acogida, también se puede donar pienso, collares, pipetas, todo eso nos viene todo bien. Vale, donaciones y casas de acogida se necesitan. ¿Qué más cosas necesitáis? Que no abandone. Eso, que no abandonen a los perros, bueno, por supuesto, eso sin ninguna duda. A la gente. Que cuando alguien tenga una perra que no quiera criar, que la castre. Exactamente. ¿No? Sí, aparte del beneficio que la lleva la perra, porque si no piensas criar con ella, que no se debería de criar, a ver, a no ser que sea una persona que te dedicas a eso y tienes tu licencia y vas a dar un perro que está seguro que no te va a dar un perro que está criado entre hermanos, abuelos, que luego no tiene más que problemas, o te los quitan de la madre antes de los 2 meses, que luego no están sociabilizados, dan problemas de conducta. Esos tienen que, cuando vayan a comprar un perro a una casa particular, tienen que asegurarse muy bien de... Sí, porque pueden estar comprando el hijo de los claro, hermanos. Tengan en cuenta que genéticamente se fija lo malo y lo bueno. Pero lo malo también, y mucho. Más. Entonces, bueno. Por eso. Entonces, las taras genéticas luego son las que nos traen problemas. Y luego antes de abandonar un perro, hay gente que se dedica ya a... Porque antes había adiestradores, ahora ya hay etólogos, que hay gente que lo que hace es el cambio de conducta de un perro. Sí. Tú educas mal un perro, que eso nos ha pasado a todo el mundo, que nos equivocamos a la forma de educar un perro. A ver, de estar todos los días conviviendo con los perros vas aprendiendo, pero hay gente que se dedica a eso, que son los etólogos que antes de coger un perro y abandonarle porque te gruñe, a lo mejor es mejor irte a un etólogo y preguntarle por qué gruñe el perro, y a lo mejor te lleva la sorpresa de que el perro le duele una pata. Claro, es un modificador de conducta. Lo que es un etólogo. Y luego están los adiestradores, que son para adiestrar el básico, el tal, pero para la conducta, que es lo que más problemas suele dar a la gente, son los etólogos. Que están La gente se confunde mucho entre el adiestrador y lo que es el etólogo. Y no sé qué más. Bueno, pues invitar a todos nuestros oyentes, ¿no?, que echen una mano con Adóptala, que visiten de vez en cuando la página web, que es donde podrán enterarse de si hay alguna rifa, si hay algún otro animal en adopción, si necesitáis algo en particular, lo soléis poner ahí, ¿no? Sí, normalmente lo solemos poner ahí todo. Muy bien. Ahora mismo estamos con la operación de Leia a tope. Bueno, pues hacemos un llamamiento para que colaboren. Mañana al teatro, mañana. Mañana al teatro. Muy bien. ¿Y queréis añadir alguna otra cosita? No, también vendemos, hacemos alfombras alfativas. Alfombras alfativas, juguetes para los perros. Tenemos un puesto que se pone, ahora vais a ir el sábado, vas a una feria de Soto del Real. El sábado pasado estuvisteis en la feria de Leganés. Hemos organizado la primera feria en Talavera de adopción. ¿Qué cuántas vinieron en total? ¿Cuántas protectoras? ¿11? 9 protectoras, sí, pues fallaron 3. O sea, ¿vinieron las protectoras con los animales que en ese momento...? No, bueno, pudimos traer animales porque fue la cosa muy precipitada y nos hacía falta un permiso. Ya, claro. Entonces no se pudo traer animales. Ajá. La próxima será más grande y mejor. Bueno, pues la primera siempre hay alguna cosa que luego hay... Es la que nos sirve para aprender. Para aprender. Claro que sí, para empezar. Muchísimas gracias, Cristina, Raúl, por habernos acompañado hoy, por habernos acercado a Adóptala y sobre todo por la labor que hacéis a favor de los animalitos. Gracias a vosotros por vuestra ayuda. Pues nada, que tengáis mucha suerte. Gracias. Hasta luego. Hasta luego.